se produjo un ataque muy fuerte sobre la figura de Ramón Carrillo, ministro de Salud del peronismo y un emblema, digamos, dentro del sanitarismo, porque es el pilar fundamental donde se asienta el sanitarismo en nuestro país, ¿no? Rápidamente vos contaste muy bien, narraste, digamos, lo que había sucedido. A partir de eso se dio que un centro que se llama Simón Wiesenthal repudió, digamos, que la posibilidad de que aparezca en un billete de 5.000 pesos, cuestión que al parecer también fue desmentida por el presidente, ¿no? Uh-huh. En una entrevista de hace poco. Pero bueno, más allá de eso, este centro lo acusa de nazi. Y sobre eso se monta el embajador, que es más grave todavía, ¿no? Se monta el embajador de Gran Bretaña, acusándolo a Carrillo ya no solo de simpatizar con las ideas del nazismo, sino también de haber participado, de un tuit que él envió del Holocausto, ¿no? Digo, algo que raya, digamos, una gravedad inusitada, siendo un representante de otro país en el nuestro, ¿no? También en el mismo sentido se expresó la embajadora de Israel diciendo que al menos era simpatizante del nazismo también, lo cual tiene la misma gravedad, ¿no? Ser una embajadora, en este caso de Israel, ¿no? Dos países, asimismo, que tienen un largo historial de violación a los derechos humanos y de avasallamiento de la soberanía de otros países, ¿no? El caso británico creo que nos toca particularmente porque, como nosotros sabemos, desde 1833 Gran Bretaña ocupa nada más y nada menos que un tercio del territorio nacional. Nuestro territorio tiene 10 millones de kilómetros cuadrados entre la parte territorial y la parte, del océano y demás, uh-huh. De los cuales Gran Bretaña tiene ocupados 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y lo que hay acá es un avasallamiento muy fuerte que va más allá del gobierno, ¿no? De turno, lo que fuera, porque es un avasallamiento a la soberanía nacional de nuestro país, ¿no? Es decir, que haya una injerencia de un centro y fundamentalmente de embajadores que pretendan tener un poder, digamos, de veto sobre una posible política del Estado Nacional argentino, es de una gravedad profunda. Justamente la pregunta era esa. Uno no quiere pecar de ingenuo, entonces justamente con esa intención digo, che Juan, pero hay algo más detrás de esto, porque quedarnos en la figura de Carrillo en un billete me parece que sería reducir el debate o la observación y quedarnos justamente en esta polémica, en esta casi discusión de boliche, cuando en realidad lo que me parece que hay de fondo eso algo un tanto más profundo, ¿no? Sí, sí, exactamente, tal cual, ¿no? Y además también importante enmarcar, digamos, la acusación, porque la acusación de nazi sobre el gobierno peronista, Perón y los funcionarios, no es algo que sea novedoso, ¿no? Uh-huh. Desde los cimientos mismos de ese movimiento, es decir, antes de llegar al gobierno, ya apareció la acusación muy fuerte de nazi, ¿no? Desde el Partido Comunista hasta la Embajada Norteamericana habían acusado a Perón en ese sentido. Es más, seguramente varios recuerdan que el Departamento de Estado había editado un libro antes de que Perón, en plena campaña, ¿no?, presidencial, antes de que Perón sea presidente, que se lo denominó como el Libro Azul. Ahí lo acusaban de nazi a Perón. Después también hay un librito de un historiador, digamos, Silvano Santander, que se llama Técnica de una traición, y dice que Juan Perón y Eva Duarte son agentes del nazismo en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Acá hay una equivocación muy grave en este sentido, porque muy grave y que ha sido refutada en muchas ocasiones, ¿no? por cantidad de historiadores profundos, serios, que es acá hay una equivocación de el nacionalismo que porta un país, digamos, opresor, colonialista, imperialista, con el nacionalismo que puede portar un país oprimido como la Argentina, ¿no? Que lo que al fin y al cabo lucha, en ese periodo es muy claro, por romper la dependencia, ¿no? En gran medida en los países como los nuestros, ¿no? Que no tienen una cuestión nacional resuelta, es decir, que son fuertemente dependientes, el nacionalismo, y fundamentalmente cuando ese nacionalismo encarna en el pueblo, aparece como una oposición fuerte a el accionar del imperialismo, ¿no? Y el saqueo sobre nuestra economía y demás, ¿no? Y asimismo, la acusación sobre Carrillo tampoco es nueva, digamos, ¿no? A Carrillo se lo acusa en su época de ser nazi, fundamentalmente porque él había... él tenía una posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Esta posición neutral que bien la supo expresar el Forjismo. Forja era una agrupación que había surgido en esa década del 30, que consideraba que la Segunda Guerra Mundial, lógicamente consideraba que era una guerra interimperialista, y que Argentina estaba fuera de ese conflicto, que lo único que podía tener la Argentina en ese conflicto era servir de carne de cañón a las potencias extranjeras. Tan así que se calculaba que aproximadamente si Argentina entraba en la guerra, iban a morir aproximadamente 300.000 argentinos, ¿no? Uno puede decir, bueno, eso resulta contrafáctico, pero bueno, uno puede ver qué papel cumplió, por ejemplo, Brasil, y ver que la mayor parte, casi la totalidad de los enviados a la guerra fueron muertos, ¿no? Porque actúan como carne de cañón, ¿cierto? Y entonces lo acusan, fundamentalmente por ser neutralista, lo acusan de nazi, lo cual es incoherente, ¿no? Porque una cuestión es sostener una posición neutral, que no está ni el bando aliado donde estaba Inglaterra y Estados Unidos, ni tampoco del bando nazi donde estaba Alemania y demás, ¿no? Pero insisto, en la época aparece, y después aparecen historiadores que anidan fuertemente en, podríamos decir nosotros, ponen la ideología por encima del interés de la investigación, ¿no? Sí. Entonces hay una historiadora que se llama Karina Ramacciotti, hay otro personaje que se llama Uki Goñi, que también se han dedicado en gran medida plantear esta relación del nazismo con el peronismo y la relación de Ramón Carrillo también con las ideas del nazismo, ideas eugenésicas y demás, lo cual está absolutamente ya desmentido, ¿no? Incluso en estos días circuló una nota del vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, que él también es autor de un libro que se llama Los muchachos peronistas judíos, donde desarticula varias de las fronteras, digamos, al respecto de esto del nazismo, y él también, un investigador serio sobre, él investiga mucho sobre las cuestiones del peronismo, y justamente en este sentido, y da claramente la pauta de que no hay nada, digamos, cuando uno rasca, uno se encuentra, rasca cuál es la idea, de dónde sale esta noción, y se encuentra con que no hay nada. Lo más cercano sería que Carrillo viajó a Alemania en la época del prenazismo, pero viajar a Alemania a alguien no lo hace nazi, claro, no, como sí. Si alguien hoy viaja a Inglaterra no lo hace colonialista y asesino, ¿no? Sí, claro, pero, el Kun Agüero no es colonialista. Exactamente, digo, tal cual, para, ¿no? Para ser bien vulgar, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Es más, también apareció, yo digo, lastimosamente, porque es familiar, ¿no? Y estas cosas lo debe tocar de muy cerca, el nieto de Ramón Carrillo, a tener que desmentir esto, mostrando que en el año 54 el ministro de Salud de Israel le había dado un cofre que tenía una placa a Ramón Carrillo, ¿no? También Carrillo viaja a Estados Unidos hacia el año 54-55 por un tratamiento médico, ¿no? También tiene relación muy estrecha con un neurocirujano de nombre Salomón Chichiminsky. Es decir, todo esto, digamos, se monta en la nada, ¿no? Se monta solamente en un interés ideológico. Y también uno podría decir que quizás no sea disparatado pensar que en el contexto de la pandemia y en el contexto de determinadas acciones de la ciencia argentina y de los médicos argentinos, por ejemplo, creando un test de detección rápida del virus, ¿no? Como fue, si mal no recuerdo, en el Instituto Malbrán, uh-huh. Sí, el Instituto Malbrán, quizás en este marco también pegarle a Carrillo es pegarle al sistema sanitario argentino, ¿no? Pegarle a Carrillo es pegarle a la ciencia argentina. ¿Por qué? Porque Carrillo fue, como decíamos al comienzo, como también lo marcaba Censo, el fundador del sanitarismo y de un conjunto de ideas en torno a la salud que son más que interesantes, ¿no? Esto que el objetivo fundamental ya no sea meramente la enfermedad, ¿sí? Sino los factores directos que traen una enfermedad, sino también el conjunto de factores indirectos, ¿no? Claro. Que van desde la miseria, ¿no? La mala vivienda, la mala alimentación, los salarios bajos, decía Carrizo, ¿no? Sí. Algo que queda muy en evidencia ahora. Claro. Cuando ahora muchos dicen, bueno, con el virus este afecta más a los sectores populares. Entonces, cuando entra en un barrio con muchas carencias y que además había tenido un corte de agua como el barrio Padre Carlos Mujica, uh-huh. conocido como la Villa 31, ahí, digamos, se queda muy en claro esto que decía Carrillo, ¿no? Con la enfermedad del Chagas, una enfermedad que también combatió fuertemente Carrillo, queda muy en claro, ¿no? Porque recordemos que Sabin Chuca se cría en los ranchos y demás, ¿no? Entonces, no ver solo los factores directos, sino también los indirectos de las enfermedades, ¿no? Para tener un abordaje integral de la cuestión es la idea de Ramón Carrillo, que no solo tiene un conjunto de ideas, sino de acciones concretas, por ejemplo, como la eliminación del paludismo como una enfermedad endémica en la Argentina. La Argentina tenía sí. aproximadamente 120.000 casos anuales cuando asume Carrillo, y cuando deja el ministerio lo había eliminado como enfermedad endémica porque solo había 120 casos. De 120.000 casos anuales a 120. Entonces tenemos ideas, tenemos una acción concreta y tenemos también, yo no sé si hay tiempo, pero tenemos un conjunto de políticas, de creaciones de hospitales, de institutos, que podemos dar algunos datos, no sé si hay tiempo. Sí, claro que hay tiempo, pero antes una intervención más que me parece que puede sumar a esto que estabas marcando. Le contamos a la gente que estamos hablando con Juan Godoy, es sociólogo, docente universitario, y justamente realizó junto a Dionela Guidi un ensayo, y compartió un texto en torno a esta polémica que se desató alrededor de la figura justamente del doctor Carrillo, que tiene que ver, me parece, ¿no? Le sumo algo más, una pastillita más, a otro factor que tiene que ver con la política preventiva en términos sanitarios. Es decir, no abordar la enfermedad ya puesta, el diagnóstico puesto, el virus puesto o lo que fuera, sino generar todos los mecanismos necesarios de prevención para que no llegue justamente esa enfermedad y no tener que atacar la enfermedad, sino adelantarnos a eso. Eso implica también en algún punto, parece disparatado, pero creo que no lo es, el tocar en cierta medida el negocio de los laboratorios. Exactamente, tal cual, ¿no? Y es más, Carrillo en ese aspecto creó una fábrica de medicamentos nacionales, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente para impedir los abusos terribles en los precios que muchas veces traen los laboratorios extranjeros. Se ve muy claro hoy día, ¿no? Eso en el marco de esta pandemia y la suba inusitada a veces de algunos medicamentos, ¿no? Y no solo de medicamentos, sino también de insumos que son críticos en este marco, ¿no? Entonces, Carrillo funda Enesta, que es la esta fábrica nacional de medicamentos. No casualmente, los laboratorios Roche, un laboratorio británico, en algún momento en una revista del laboratorio ha levantado también la crítica muy fuerte sobre la figura de Ramón Carrillo, que también contribuyó, insisto, es lo que hace básicamente Carrillo, es una revolución sanitaria, parte de la acción de gobierno del peronismo, con la construcción de 230 establecimientos sanitarios de internación, también construye 50 institutos de salud especializados, todo esto en el marco de una gestión de 8 o 9 años, ¿sí? También construye más de 140 hospitales, construye 3.000 dispensarios, construye decenas de centros de higiene materno-infantil, incrementa las camas en los hospitales, algo que hoy está muy en boga, uh-huh. Y si revisamos vamos a ver que no se, más allá de esta acción de Carrizo, tampoco se ha incrementado mucho más la cantidad de camas hoy, pero en el 46 había 63.000 camas disponibles, y cuando Carrizo deja el ministerio en el 54, 134.000 camas, es decir, es la duplicación de la cantidad de camas, ¿no? También hay que decir que cuando Carrillo asume, la situación de la salud es totalmente catastrófica, ¿no? El estado de la salud era absolutamente catastrófico y paupérrimo por estas enfermedades endémicas como el paludismo, que Carrillo elimina, también la tuberculosis, la fiebre amarilla, donde tiene acciones muy fuertes. La fiebre amarilla sobre todo se daba en la frontera con Bolivia. Acá en Carrillo también hay un interés muy, muy fuerte. Carrillo, nosotros recordamos, nace en Santiago del Estero. Claro. Y tiene una acción muy importante y un interés muy grande en solucionar, en que el sistema sea equitativo, en solucionar los problemas no solo de los grandes centros urbanos, sino también de las provincias muchas veces postergadas, ¿sí? Provincias que no son pobres, sino están empobrecidas, como decía Homero Manzi, el cual era también de Santiago del Estero y también era amigo de Ramón Carrillo. Tiene un interés muy fuerte por las provincias, que nace desde muy joven en Carrillo, que se va a recibir también de neurocirujano y va a dirigir la cátedra de neurocirugía en la Universidad de Buenos Aires, ganada por concurso. ¿Por qué desde pequeño tiene un interés muy grande? Porque desde pequeño, con 15 años, se escribe un libro de Juan Felipe Ibarra, que era un caudillo popular de nuestro interior. Y también a esa edad, digamos, prácticamente adolescente, escribe un artículo donde dice que tiene que haber algún instrumento como algún tipo de ayuda económica para los adultos mayores, ¿no? Otras enfermedades de la época, como habíamos dicho, estaba el Chagas, la viruela, y el sistema estaba absolutamente desintegrado, ¿no? Estaba absolutamente desintegrado, es decir, no tenía una coherencia de organización, ¿sí? Por lo cual Carrillo, cuando construye los hospitales, los hace en forma estandarizada. ¿Para qué? Digamos algo sencillo, porque si una puerta tenga que tener determinado tamaño para que pase la cama de internación. Claro. Bueno, ¿qué pasaba en un sistema desintegrado? Quizás una cama no pasaba por esa puerta, entonces si vos la haces todo integrado y parejo, esto se puede solucionar. O hospitales construidos muy hacia lo alto, con ascensores, lo cual traía muchos problemas, si había un corte de luz o lo que fuera, ¿no? Y lo insólito es que cuando Carrillo como construye hospitales parejos, integrados, homogéneos, lo acusan también por eso de ser fascista en su época, ¿no? Algo, digamos, insólito, ¿no? Te agradecemos, Juan, por este tiempo, por estos minutos y por esta también claridad conceptual para compartir esta visión que han tenido con Dionel Aguidi para justamente reflexionar en torno a la figura del doctor Ramón Carrillo. Ha sido un placer realmente tenerte y compartir un rato de la mañana y no faltará oportunidad para charlar nuevamente contigo o en su defecto con Dionela, ¿te parece? Perfecto, sí, totalmente, ¿no? Lo último que a mí me gustaría dejar una muy breve sobre como reflexión, digamos, para todos, para los oyentes, ¿no? Pensar, con esto que nosotros dijimos, muchas cosas seguro muchos conocen, cuántas vidas de nuestros compatriotas salvó Carrillo, en su momento con su política sanitaria, e incluso en la actualidad por el conjunto de hospitales, el conjunto de solución de enfermedades que padecía muy fuertemente la Argentina, ¿no? Pensar cuántas vidas ha salvado Carrillo y cuántas vidas han salvado los que lo acusan.